de 8 máquinas motoniveladoras, megas, que funcionan en los caminos rurales para atender la red de 1000 y pico de kilómetros de caminos rurales. Funcionaban solamente 2 máquinas y eso produjo un deterioro de los caminos por una cuestión de que falta la maquinaria. Entonces se han ido viniendo muy abajo los caminos rurales, como que toda la vida para nosotros fue uno de los mejores de la zona. Hoy tendríamos que decir que se vinieron muy abajo en los últimos años y eso va a costar un tiempo a volverlos a poner otra vez como eran antes. ¿Cuál es la zona más afectada, Luis? Las zonas que son más complicadas son, o sea, no hay una zona más que otra, sino que lo que está complicado son los entoscados. Los entoscados llevan una reparación o un mantenimiento que es costoso, en el sentido de que tenés que acopiar la tosca, tenés que bachear, es más dificultoso. Un camino de tierra llueve, se rompe, digamos, por el tránsito, pero cuando para de llover, vos le pasás una máquina y quedan bien. El entoscado es más difícil, porque donde se hace pozo es más difícil de reparar. Por eso que hoy tenemos una red de entoscado casi 200 kilómetros. Imagínate que es muy difícil estar manteniendo eso si no tenés la maquinaria adecuada, obviamente. Y la lluvia, por ejemplo, de ayer y este fin de semana, ¿cómo le ha sido para los caminos? Y bueno, obviamente que se han empeorado porque la gente transita. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en nuestra página de la Sociedad Rural que cuidemos un poco de tratar de andar lo justo y necesario para no tratar de romper más todavía de lo que se rompe. Pero bueno, sí, las lluvias estas aflojan y se deterioran. Y hoy tenemos que pensar que hoy no es como antes, hoy hay mucho tránsito, hoy la gente en el campo va y viene todos los días, o digo, cada 2 o 3 días, la gente que trabaja los fines de semana se viene al pueblo, hay más tránsito de camiones, por ejemplo, y hay más tránsito de maquinaria de contratistas que andan en la siembra, en la cosecha, o sea que hoy requiere, el camino rural hoy requiere de un mantenimiento mucho más acortado de lo que era antes. Antes una máquina la pasaba cada 3-4 meses y estaba bien. Hoy prácticamente yo diría que tenés que estar mucho más cerca de las reparaciones y de pasar una máquina para emparejar los caminos.